¿Se acuerdan que les dije que se pasó para después? Sino que se nos ha corrido un poquito el horario. Esto es Seres de Luz y estoy con Vanessa Matula, desde la provincia de Buenos Aires, conectadas aquí a San Juan Pop 101.5. ¿Cómo estás? Bienvenida a Seres de Luz. Hola, ¿cómo estás? Yo soy de Buenos Aires, pero vivo en Mendoza. Estamos con Claudia, mi colega, terminando de dar un taller que la verdad que fue maravilloso, súper revelador. ¡Qué lindo! Y bueno, acá esperando poder comunicarnos con vos. Agradecida porque me esperaron, bueno, todo el universo conspira. Y hoy no tengo, el programa termina a las 13. Dije, nos quedamos un poquito más para charlar con las chicas porque, primero que nada, nos vamos a conocer el miércoles, pero vendrás con Claudia a un taller que me encanta, maravilloso. El próximo miércoles 14 de marzo, taller Mi Árbol, Mi Sanación. Sí, exactamente. El taller es abocado al árbol genealógico, donde ayudamos a los participantes a que diagramen su propio árbol para empezar a ver cuál puede llegar a ser el origen de sus síntomas, ¿sí? De algo que hoy en su vida diaria les quite plenitud. Esa es la función inicial de este taller que damos por primera vez en San Juan y que, bueno, es introductorio, o sea, es una iniciación. De ahí después comienzan el camino que, bueno, por supuesto que no tiene un punto final, ¿no? Sin duda. Sin duda es que no. Mirá, Vanessa, cuando digo hablar del árbol, enseguida lo relacionamos a la biodecodificación o piensa alguien, che, eso es constelación. Ustedes son psicólogas biodecodificadoras. Contanos, presentate ante la gente. Bueno, yo soy Vanessa y mi colega se llama Claudia. Somos consultoras en biodecodificación emocional de la Escuela de Humano Puente. Cualquiera que esté interesado en la corriente puede entrar en la página web y ahí nos busca consultores y ahí nos puede encontrar a cualquiera de las dos. Bien. En realidad todo lo que es el árbol y la terapia transgeneracional está asociada con la biodecodificación o con la decodificación bioemocional. Nosotros lo trabajamos en sesiones individuales con los consultantes y hacemos estos talleres para que el que no sabe de qué se trata o no está del todo seguro, empiece un camino donde busca respuestas que hasta el momento no tenía o no encontraba. Bien, empezar un camino, como vos dijiste, por ahí no termina más, porque uno va avanzando y va descubriendo cada cosa, más en este caso con la bio y el árbol, donde es empezar a ubicarse, a ver dónde estoy yo parada dentro del árbol, ¿verdad? Sí, es empezar a ver el árbol en función de uno, y de ahí sanamos para arriba a nuestros ancestros, o sea, sanamos esas relaciones que ya no podemos por ahí físicamente recomponer. Por supuesto, la sanación se transmite hacia nuestros hijos, para abajo. Tal cual. Nosotros vamos expandiendo esa energía sanadora para todos los integrantes del clan familiar. Claro. Qué lindo. Es real que se sana para adelante y para atrás, porque una vez una oyente me dice, pero ¿cómo es eso? Si me ocupo de mí, pero la sanación va y repercute en el árbol, ¿verdad? Sí, la sanación es a partir de uno. Sí, nosotros empezamos por uno y el consultante es el más importante en este diagrama. Y de ahí sanamos para arriba y vemos con quién estamos conectados, ya sea por nombre, por profesión, por edad, por fecha de nacimiento. Vemos con quién nos conectamos y qué historias tienen en el clan esas personas y qué podemos hacer nosotros para dejar de repetirlas, porque a veces repetimos historias sin saber muy bien por qué. A nivel económico, con amigos, con relaciones, bueno, historias de todo tipo. Esto que dice alguien que está de novia y dice siempre lo mismo, es como que yo tengo un modelo y atraigo lo mismo, tiene que ver con eso, ¿verdad? Por supuesto, sí, es porque siempre me encuentro con el mismo novio que me trata mal o que me deja o que lo que fuere, o sea, la situación que suceda, ¿sí? O por qué siempre encuentro trabajos en donde mi jefe me trata mal, bueno, estas repeticiones que uno le empieza a prestar atención es encontrarle la lógica a las repeticiones. Perfecto. Básicamente. Mira, Vanessa, el primer encuentro, como vos dices, que se hará el próximo miércoles aquí en San Juan, ¿se va a hacer algún trabajo como más profundo o vas a empezar a trabajar en el árbol, descubrir el lugar de cada uno y es como un puntapié inicial para otro encuentro de árbol? Sí, por supuesto. Este es el primer taller, el taller es inicial. La verdad que la gente, en función de la experiencia que hemos tenido hoy, queda súper movilizada y, bueno, les damos un tiempito para seguir profundizando, porque en realidad a veces la información que necesitamos para el primer taller por alguna causa no nos llega, o está escondida, o nadie quiere abrir ningún baúl de los recuerdos. Uh-huh. Entonces, bueno, damos ese primer taller inicial donde empezamos a ver qué pasa en nuestro árbol. Y después Perfecto. Profundizamos para ir al síntoma, porque en realidad lo que nos trae es la insatisfacción, alguna enfermedad, sobrepeso, bueno, pueden ser diversas causas. Uh-huh. Vos sabés que acá hay como pilares que siempre aparecen de preguntas, ¿no? De todas las preguntas que hace la audiencia, hay constantes. Uno es el que ya te nombré, la pareja. Aparecen preguntas o de pareja, quien está en pareja, por qué le pasa esto o aquello, o aquellas que están solas y por qué no encuentran. La otra constante en preguntas es el dinero y la otra es el sobrepeso. Es raro, una sola vez preguntaron a alguien que quería ganar peso porque era muy flaquita, pero todas es cómo mantener el peso, cómo bajar, cómo esto o aquello. Son tres constantes y son cosas que se pueden trabajar con la bio, ¿verdad? Sí, por supuesto. En general nosotros trabajamos mucho sobre los tres temas que vos manifestás. Bueno, ¿para qué estoy sola? ¿Sí? Las personas que no encuentran pareja es, bueno, por ahí seguir la variante de ¿para qué estoy sola? ¿Qué tengo que aprender? Sí, en realidad, porque es eso, porque uno está en este plano tratando de aprender algo, porque si no, la vida sería mucho más fácil. Y en cuanto al sobrepeso, bueno, es una temática especial. Nosotras también tenemos previsto un taller específico del sobrepeso, en donde, bueno, el abordaje es distinto, porque se tienen en cuenta otros factores, la cantidad de kilos que nos sobran, qué pasa en la familia, cuáles son las expectativas de nuestros padres y demás. Entonces eso es un poquito más complejo, que lo vamos a dar acá en Mendoza el día 24 de marzo, que es feriado, pero la intención es poder ir con nuestro taller a San Juan también. Qué lindo. Uh-huh. Yo les voy a pedir a la audiencia que le den me gusta a Sanamente Consultores. Ahí van a encontrar el trabajo que van realizando las chicas, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo están juntas ustedes brindando este servicio? Ahí tenemos como un tema de tiempos que estamos juntas haciendo esto hace más o menos un año. Lo que pasa que teníamos un proyecto de coaching también. Ajá. Y bueno, además en algún momento de la vida tuvimos una relación comercial de vendedor-cliente y fuimos mutando hasta que, bueno, la fusión fue excelente y la verdad que los resultados los vemos las personas que trabajan con nosotras y que nos eligen, ¿no? Por supuesto, pero el tema del tiempo es medio como inmedible. Bien. Pero lo importante es que pudieron encontrarse para brindar esto que es maravilloso y que lleguen a San Juan agradecidísimas. Nosotros aquí, los sanjuaninos, estoy segura que va a tener muy buena repercusión, muy buena aceptación, y luego después de esta nota también, y que realmente llegue porque hace a la sanación lo que ustedes están brindando como servicio. Sí, hola. Yo soy Claudia. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Maravilloso. Qué bueno. Me alegro mucho el espacio que nos estás brindando allí y además esta difusión, porque hoy particularmente en el taller lo que veíamos y lo que nos comentaban era eso, ¿no? Que cada vez hay, se están encontrando ahora como espacios o talleres en donde se pueden ver estos temas que antes estaban como un poco escasos o menos difundidos. Y esto es servicio, es como iniciar el camino de la sanación y con Vanessa estamos complementando la decodificación bioemocional con el coaching profesional. Entonces, hay cosas que con el coaching podemos hacer y otras cosas que no, y entonces abordamos la decodificación. Y son estas de repetir historia, como vos mencionabas, por qué me elijo las parejas que elijo, por qué me vinculo con estas personas, y empezar a destrabar esas cosas, a encontrar la respuesta, y bueno, es llegar a la plenitud. Entonces es el trabajo, como vos comentaste recién, en el día a día. El día a día, que a veces cuando entramos a mirar el todo no sabemos por dónde empezar, pero ir de a poco, ¿verdad? Tomarnos nuestro tiempo para ir despacito. Sí, tal cual. Incluso hoy una consultante, una participante, dijo: yo venía por algo y acabo de encontrar en esto del árbol genealógico, en algún momento falleció mi abuelo y me quedé totalmente estancada así, y hoy siento que puedo respirar. Ya con eso, para nosotras es es mágico, es lograr que la otra persona vea que se puede, que hay herramientas, y trabajamos con Vanessa con muchas herramientas como para que las personas puedan destrabar ese conflicto, ese síntoma que tienen, y puedan llegar a la felicidad, por supuesto. Qué lindo, qué hermoso. Bueno, yo agradezco este momento y van a haber más, estoy segura, para poder compartir con la audiencia más acerca de esto que ustedes van brindando. Desde ya les deseo mucho éxito, que vaya mucha gente al taller y que pueda empezar en este camino, si todavía no lo ha hecho, a observarse y continuar con la evolución. Así es que gracias por estar aquí hoy en Seres de Luz, aunque sea de esta manera breve. Bueno, muchas gracias a vos por convocarnos y nos vemos el miércoles allí en San Juan. Ahí estamos. Ya hemos publicado toda la info para que sepa la gente. El miércoles destaquemos la hora y el lugar. El miércoles es a las 19 horas en el Café Clapton, ahí en la ciudad, en la calle Tucumán Sur. Exacto. Lo que sí, bueno, si hay alguien de la audiencia que esté interesado, que por favor se comunique con nosotras, porque la verdad que el lugar es un poco, o sea, reducido, y además de eso, no quisiéramos sobrepasarnos con la cantidad de gente por un tema de que no nos podemos dedicar al 100% como las personas lo necesitan. Así que solo que si hay alguien que se quiera sumar, que nos manden un WhatsApp o que nos avisen, y bueno, serán bienvenidos. Perfecto. Ahora podemos decir los números de ustedes, si lo desean, para que directamente se comuniquen y manden, más allá de que ya lo hemos compartido, ¿sí? Dale, te voy pasando el mío, que es 0261-6144-026. Perfecto, gracias. Puede ser WhatsApp y qué sé yo. Y te paso el de Claudia. Bien. El de Claudia es 261-513-7865. Maravilloso. Hay un dúo, pero la tienen clarísima las dos. Me imagino lo que debe ser la charla. Un dúo dinámico. Un dúo explosivo. Es tal cual, ¿sí? Un besito grande, gracias. Me da la impresión que las conozco de toda la vida y todavía no nos conocemos personalmente. Un beso para vos también y muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao. Abrazo de luz. Bye, bye. Un beso. Chao, chao. Ahí estaban ellas.